Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin dirección. ¡Échale, cuisillo! Soy un pobre caminante que no sé ni a dónde voy, no sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita estoy. Vago solito en el mundo, ay, qué desgraciado soy. No sé cómo vine al mundo, supe cómo me crié. Dicen que era muy pequeño cuando huérfano quedé. Jamás conocí a mi padre, mi madre, no sé quién fue. Padre que fue un bandido, que en la cárcel se murió. Mi madre una bella joven, que muriera al nacer yo. Que pocos vienen al mundo, desgraciados como yo. A la edad de 18 años, yo pensé formarme hogar, pero al estar con mi novia, hincados frente al altar, y por ser hijo de nadie, no nos quisieron casar. Ya se va este caminante, sin rumbo y sin dirección. No sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita.